Tengo una noviecita que dice que es muy bonita y que tiene un animalito que todos los días le pica y que tiene un animalito que todos los días le pica. Que le pica de cerquita, que le pica desde lejos. Le pica ese animalito que llama cucalambrejo y le pica ese animalito que llama cucalambrejo. Siente que le rasca, siente que le pica ese animalito. A mi noviecita, ese animalito, a mi noviecita. Oye, Jairo Madrigal, a usted pica mucho ese animal, ¿cierto? Que le pique en la mañana y le pica en la tardecita. Y que le pique en la mañana y le pica en la tardecita. Y que en las horas de la noche siente que vuelve y le pica. Y que en las horas de la noche siente que vuelve y le pica. Siente que le rasca, siente que le pica ese animalito a mi noviecita. Ese animalito a mi noviecita. Yo me di cuenta y no soy ningún pendejo. No soy un niño chiquito ni tampoco soy un viejo. Y sé que a todas las mujeres, sean negras o sean blancas, sean pobres o sean ricas, sean feas o sean bonitas, a toditas por parejo les pica el cucalambrejo. Siente que le rasca, siente que le pica ese animalito a mi noviecita. Ese animalito a mi noviecita.